Bueno, estamos acá en Río Negro, en el sur argentino. El saludo para toda la gente de Cumbia Móvil. Vamos a presentar un tema nuevo. Estamos con mi amigo el ruso acá escribiendo un tema nuevo. Lo vamos a presentar acústico con guitarra, un tema que se viene de Lucas Rey. Dice así, escucha. Hace una semana que no puedo dormir. Todo el día estoy tomando Ribotril. Mi enfermedad ya no tiene cura. Todo el día estoy tratando de locura. Yo sé que ya no me puedo rescatar. Ya no me voy a rescatar, ya no me puedo rescatar, pero no importa si yo me loco, soy feliz. Sigo viajando con mis amigos y mando mando con mi nariz. Pero no importa si yo soy loco, soy feliz. Vivo viajando con mis amigos y mando mando con mi nariz. Vivo tomando con mi nariz. Y para los pibes que no tienen cura, yo ya no tengo cura, yo ya no me quiero curar. Si me voy a ir al cielo, me voy a ir cansado de tomar. Yo ya no tengo cura, yo ya no me quiero curar. Si me voy a ir al cielo, me voy a ir cansado de tomar. Me quiero ir cansado de fumar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah.